Junior. Sabes que tú eres mi vida. Sabes. Y la voz de Malagata y su debut solista. Pero yo no dejo de mirarte, no te veo y no dejo de pensarte. Eres para mí un gran tormento. La Gata, no puedo decirte lo que siento. Cassettes y compactos.